Hoy estamos presentando Bruja de Colección, cuarta temporada. La Bruja de las Palabras. Año 2012. Programa número 104. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. La Bruja de las Palabras, transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace. Tuve un árbol, pero se secó. Tuve un niño y entre mis manos creció. Tuve un libro, pero envejeció. El tiempo se llevó toda la inocencia que al nacer les dio. Las cosas que nunca tuve son tan sencillas como irlas a buscar. Lo que brota y renace. Por eso cuando te miro, ya sin ninguna duda creo adivinar que estoy a un paso de la verdad. Cuando presiento que sé. Porque amaban todas las cosas vivas, lo que se puede encontrar, todo lo que crece y florece, la risa feliz, lo que canta y ríe, y un sentimiento espiritual, lo que brota y renace, que me aguardan para hacerme bueno hasta el final. La novia que nunca tuve, el primer amor que siempre soñé, siempre soñé. Porque para los antiguos egipcios, el paraíso era Egipto. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Comunicate con nosotros por correo electrónico a labrujadelaspalabras@hotmail.com. Seguimos esta noche, 30 de junio, charlando con el profesor Osvaldo Baidana, con Maggie Choquevilca, y ahora se ha sumado a la mesa Mónica Pantoja, que ya nos va a saludar. Antes quiero que Guaira, Hoyos, también está Nadia Hoyos acompañándonos, hay público también en la platea. Quiero que Guaira me diga algunos mensajitos que han llegado. Sí, uno dice, hay de todo, pero lo único auténtico es la Abya Yala, porque pertenece al territorio. Otro mensaje de la misma persona. Eso que dice la señora se refiere a lo antes del corte. A Maggie. Exactamente, es netamente sarmientino. ¿A qué se referirá? A eso que dijo, no sabemos a qué aspecto. ¿Cuál de todo lo que dije? ¿Cuál de todas las pavadas que dijo, claro, Maggie? No, no se enoje. No, perfecto. ¿Qué habrá sido? También está bueno. ¿Vos escuchaste algo sarmientino que haya dicho Maggie? Yo fui el que hablé de Sarmiento. Recién nos acaba de llegar otro mensaje también. Dice, para defender lo nacional debe correr sangre nacional por las venas. Ahí está. Y para defender lo andino, sangre andina. ¿Me puedo hacer algunas aclaraciones? Sí, sí. ¿No? Dale. Claro. Habíamos quedado en que tenemos que aprender a asumir la diversidad, es decir, aprender a defender el hecho de que asumimos la diversidad, que somos diferentes. y por lo tanto tenemos que dejar a un lado la integración y con mayor razón la discriminación. Los dos extremos, la integración y la discriminación, tienen que quedar absolutamente relegados para que entremos al ámbito de la convivencia en las diferencias. Tenemos que aprender a convivir en las diferencias. Y ese aprender a convivir en las diferencias implica un sine qua non, que es el respeto mutuo. Yo tengo que saber que el que está al frente mío piensa diferente. Y qué bueno que sea así, porque en ese caso yo voy a tratar de dialogar con él y no de imponerle mi pensamiento, ni voy a creer que me va a imponer su manera de pensar. Por eso es que las disidencias son necesarias. Y en este caso, por ejemplo, yo quería estar no estar de acuerdo con el planteo, por ejemplo, de la el manejo del idioma. Lo que se llamaría el bilingüismo en la República Argentina nunca funcionó, ni va a funcionar, porque siempre el bilingüismo ese que estamos utilizando no es nada más que un modelo de colonización, porque utilizando el lenguaje diferente hago transferencia de mis maneras de pensar. Es decir, claro, en otro idioma, pero se le mandás lo mismo. Le decís Colón descubrió América en quechua. Listo. Claro. Entonces, ese bilingüismo no sirve. Para que el bilingüismo funcione, tiene que asumir todos los contenidos culturales de esa otra entidad viva que está frente a mí. Entonces, si yo voy a un pueblo diferente, como en este caso voy a visitar a los Huichí, no le voy a imponer idiomas, sino a ver cómo resuelve los problemas de la convivencia cotidiana. Entonces voy a los Huichí y me entero que ellos al niño que recién nace no le ponen ningún nombre y esperan que pasen 5 años y cuando muestra su conducta y su forma de ser recién le dan el nombre en función de la conducta que va mostrando el niño. Y entonces... Pero una lengua es un patrimonio importante que algunos pueblos todavía conservan. Felizmente. Y no está mal que en la escuela se apoye la conservación de ese patrimonio. Perfecto, hasta ahí estoy totalmente de acuerdo, pero no en la medida en que va llevando no, contenidos de la otra cultura. No, ahora, digamos, no con la misma lógica, claro, sino con la construcción propia que cada idioma tiene en su otro de los aspectos que no quisiera que hoy lo dejemos así es la información que reciben las autoridades nacionales y provinciales con respecto a lo que ocurre en los pueblos o comunidades que no están en el poder. Entonces a mí me duele mucho que la presidenta argentina crea de que se están resolviendo los problemas de los niños, por ejemplo, de los pueblos así culturalmente diferentes, por el solo hecho de que le han dicho que las cosas están bien y están pésimamente mal. ¿Por qué? Voy a poner el ejemplo. El desmonte irracional que se está haciendo en la provincia de Salta le está quitando la alimentación a la población y los niños están saliendo desnutridos de ahí porque las familias esas han perdido los medios de subsistencia. Ellos han vivido de la caza, claro, de la recolección y de la pesca. ¿Y cuál fue la respuesta que da la provincia? Manda cocineros chef para que le enseñen a cocinar a las madres aborígenes. Ni saben el idioma que maneja la niña, la señora aborigen, ni sabe cuáles son los... Si ella sabe cómo va a ser, va a buscar las papas, aunque sea donde él menos piensa, y el otro va a enseñarle cocina de un chef que cocina en el hotel donde viene a alojarse la presidenta. ¿Ves la, el desfasaje absoluto que hay entre los sistemas de gobierno y la, la población que está ahí abajo? Bueno, tenemos que machacar sobre este tema, y los que tenemos el acceso a los medios de comunicación tenemos el de obligación de hacerlo. Fíjate, hace pocos días viene el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, a Salta, y va a inaugurar un jardín de infantes. Ni siquiera ha percibido el problema de los niños huichí, chorotes, churupíes, que están pasando esas situaciones dramáticas por culpa del desmonte. ¿Cómo es eso? ¿No ha venido acaso la autoridad máxima del problema educativo nacional argentino? Y es que están sin tener, sin ser idóneos. El ministro de Educación de Salta es contador público nacional. El anterior era médico. Yo quisiera saber qué les va a ocurrir ahí si a mí me manda el director del hospital. Osvaldo, te están escuchando desde Humahuaca y te mandan muchos cariños. Dicen que los hermanos te están escuchando allí a través de internet. Te llamó Tusca Toconás, que te manda muchos cariños. Y a Magui, aprovechando, te vieron pasar por acá y te tiraron el mangazo. Dice que quieren saber la situación del albergue famoso, este tan conflictivo, que vos te habías comprometido a conseguir una entrevista. Te la tiro tal cual me la comunicaron a mí. Esto es Radio en Vivo. Sí, con el tema del albergue, todos sabemos que es un albergue conflictivo y que realmente hay que tratar de juntar todas las herramientas que se puede, digamos, todas las no las pruebas, sino las herramientas que necesitamos. En este momento, por ejemplo, dentro de lo que me compete a mí, que es la Escuela Hermógenes Cayo, estamos tratando de rastrear y juntar los antecedentes. Cuando tengamos todo digamos, armado todo el expediente, que ya ha iniciado y en los procesos educativos es un poco complejo. Terriblemente complejo. Pero la entrevista ya está absolutamente acordada para cuando ellos dispongan. Ellos quedaron, digamos, en volver a comunicarse, así que en cuanto salga de acá, que me llamen, no a mi celular porque en este momento no estoy, pero que manden un mensajito para ya darles la fecha de la audiencia. Aclarado entonces. Mónica Pantoja, buenas noches, gracias por venir a La Bruja nuevamente. ¿Cómo hola, estás? Hola Carlos, hola a toda tu audiencia, buenas noches a todos los que están. Son un montón, qué lindo estar súper acompañado, ¿no? Como allá en La Voz del Cerro, que estábamos los dos solitos los martes a las noches, los martes a la nochecita. Así es, hacíamos un programa con Mónica Mantón. Qué lindo. Mónica, estuvimos hablando de educación, recién no sé cuánto llegaste a escuchar. No escuché nada. Bueno, entonces dejemos correr un poquito más la charla, ¿te parece? ¿O tenés algo para contarnos? Vos sos maestra de grado, lo fuiste muchos años, increíblemente. Una artista como Mónica no le cansa. Lo que saca cantando y tiene que laburar, y qué lujo tener la Mónica de maestra, ¿no? ¿Te imaginas? Claro. Los pibes ahí agrandados, es el correcto que mi maestra es Mónica Pantoja. No, he tenido la suerte de que en Humahuaca había un profesorado para la enseñanza primaria, y como bueno, a mis viejos no le daba el bolsillo para mandarme a estudiar otra cosa, porque yo quería venir a estudiar antropología a la universidad. Y bueno, me tuve que quedar bien en el molde con mis ganas y sin saber que la docencia también es una de mis vocaciones junto con la música más grandes que tengo en la vida. Y vos ahí, que sos bastante originaria, perdón la expresión, pero no se me ocurre otra manera de decirlo, frente al aula, con el papelerío, con los objetivos, con los plazos, ¿podés hacer algo? Y se puede hacer. Lo que pasa es que por ahí esto, la burocracia te hace, digamos, todo cuadrado. Sí, y te te hace alejar de los objetivos, porque por estar pendiente de todos los papeles, uno por ahí pierde el objetivo, ¿no? Que yo siempre digo, a mí me pasa, no es que lo diga porque todos lo digan, sino que a mí me pasa. A mí me pueden, los papeles me superan, y yo a veces me acerco a la dirección y le digo, señora directora, le digo, ¿cómo puede ser que nos aturdan con tanto papeleo? Al final uno no puede estar relajada y enfocarse en la tarea primaria que uno tiene. Y lo principal que da la escuela, ahora que los contenidos por ahí se pueden dar por televisión o por internet, lo principal es ese contacto humano, ¿no es cierto? Por supuesto, por supuesto. Es la mirada, es el tiempo, es la comprensión, es el gracias, el perdón, el cómo estás, supongo yo, ¿no? Sí, yo un día le comentaba a la directora, le digo, mire señora, le digo, no sé si los chicos van a salir dividiendo o multiplicando, sabiendo las tablas hasta el 10 y conociendo los números hasta el 10.000, pero de que van a tener por lo menos van a saber saludar, y cantando seguro, porque todos los días cantamos, y para todos los actos somos los que ponemos el cantito, la cuota musical a los actos. Y por supuesto, a ellos les encanta esta cosa que esté fuera de lo, o sea, de la tarea cotidiana, sacarlos un poquito de eso, les encanta. Es que, perdón, en realidad la música, las artes, el dibujo son un complemento, son un medio alternativo para complementar la. A veces el chico, por ejemplo, le cuesta la matemática, la lengua, pero a través de la música puede despertar un montón de otras capacidades, a través del arte, de la educación física. Y todas estas materias son, digamos, están para eso, para acompañar y despertar estos procesos que van a hacer que después se vayan desencadenando otros despertares. Subrayo, perdón. Ayer, por ejemplo, yo tengo cuatro hijos y mi hija me manda una encuesta que la tenía que hacer mi mamá es maestra, ¿no? Y ella está estudiando medicina y tenía que hacer para el tema de gerontología, y le preguntan a mi mamá, ¿qué es lo más lindo que te pasó en la vida? Y mi mamá contestó algo que ojalá lo quisiera transmitir con la misma pasión que lo hizo mamá. Mamá decía, lo más lindo que me pasó en la vida es que al chico, que por ahí era un poco más lento, le costaba un poco más, un día cualquiera leía, escribía, entendía, comprendía, es lo que más feliz me hizo en la vida. Entonces, volviendo un poco a las palabras del profesor y a lo que decía Mónica, renovar la pasión por enseñar, por generar compartir, por la pasión de poder fortalecer la niñez, la adolescencia, realmente esta pasión que tienen los docentes, que en general tienen un aspecto de entrega, me parece que hay que poner en valor también, porque por la profesión mía, yo he trabajado mucho con escuelas rurales, con los maestros de las escuelas rurales, y el maestro en una escuela rural es papá, mamá, médico, abogado, es de todo, es el vocero de la comunidad. Y en el caso de lo que son las áreas urbanas, también a veces logra ser el vocero de lo que en la familia no podemos verbalizar. Lo visto que para los chicos la palabra de la maestra es palabra santa. Yo, la verdad que desde este lugar que me toca, que es la Dirección de Educación Superior, por un lado, y por otro lado, con todas las ganas y la pasión que tengo, no sé si podré cambiar. Lo que sí, voy a poner todo mi esfuerzo para poder aportar a construir en la diversidad. ¿Qué dice, profe? ¿Qué anda pensando? Creo de que, vuelvo a reiterar mi objeción con respecto al modelo educativo nacional argentino, ¿no? el modelo argentino, por haber insistido en la, digamos, en la importación de modelos, no ha podido salir de el área que quizá es la más conflictiva de todas. Es decir, se nos ha ocurrido que ir a la escuela es ir a hacer funcionar el pensamiento, la cabeza, la intelectualidad, y no es así. Yo creo que la educación tiene que abarcar absolutamente todas las cualidades que el ser humano posee. Entonces, cuando me dijeron, en un tiempo pasó así, materias secundarias, no, son todas materias importantes. Para mí, quizás es más importante las otras que la que viene así. Y a mí me pasó lo siguiente, es una anécdota mía. Cuando yo llego a la escuela de Chocoite o Mayinte, me encuentro con los libros que mandaban desde Buenos Aires. Entre esos venía Abejitas, como ya debes hace rato lo dijeron. Abejitas. Abejitas, se llamaba el libro. Ajá. Y las palabras generadoras eran ala, oso, calecita, etcétera, etcétera. Calecita. Y yo estuve los tres primeros meses y los chicos no aprendían nada. Yo era nuevo maestro, recién recibido. ¿Qué pasa acá? Entonces, opté por hacer ¿qué? Jugar a la pelota con ellos. Entonces, jugaba a la pelota. Con todos, incluso las chicas jugaban a la pelota. Bueno, hasta que un día me sorprende el inspector. Cuando entra el inspector a mi grado, fue así, lo llevó la gendarmería y entró de eso, improviso al aula. ¿Y dónde está el maestro? Dice. Bueno, era yo, ¿no? Lo hizo así con toda su mala intención. ¿Usted es maestro? Sí. Seguro que era porteño, bien jodido. Bien jodido, porteño. Porteño, tal cual. Y era nada menos que del ejército. Eran escuelas nacionales. No. ¿Por qué está perdón, los porteños, ¿no? Pero yo soy porteño bien. También, por eso lo dije tranquilo. ¿Por qué está con poncho? Me dice. Aunque lo va a decir, está de frío. ¿Y dónde está el guardapolvo? Menos malo tenía abajo del poncho. Le muestro. Bueno, está bien. Cuando me dice. Cuando forme a los chicos, que saluden a la bandera. Yo nunca les enseñé que saluden a la bandera y los chicos les gustaron para decir, buenas tardes, señora, la bandera. ¿Te podés imaginar vos lo que hizo este hombre? Se enojó terriblemente. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? ¿Si estoy enseñando o no? Pero ojo, yo tenía los papeles en regla. Yo había dado todas las clases, burocráticamente había cumplido. Pero la educación no estaba siendo objeto de funcionamiento. Yo estaba ocupando un lugar ahí nada más, como maestro en absoluto. Pero eso yo en ese momento no lo advertí. Lo advertí mucho después, cuando dije, ¿cuántas cosas hice en condición de los pobres maestros que los mandan al último rincón? Total, si van a hacer, perdonando la expresión, hacen torpeza, total es para los indios. No, no, ahí no puede ir de otra manera. ¿Ves cómo los modelos no coinciden con las necesidades históricas? Yo ya estoy. Seguimos en el próximo bloque charlando con el profesor Osvaldo Maidana, con Maggie Choquevilca, con Mónica Pantoja. El 39B te voy a pedir, Carlitos. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Enseguida regresa La Bruja de las Palabras, de colección. Comienza espacio publicitario.